Bien, como habíamos dicho el año pasado y ya planificado para este año, vamos a hacer de nuevo una jornada de testeo rápido para sífilis y HIV. Ya se realizaron tres hasta el momento con 97 personas testeadas y esta vez vamos a ir a la localidad de Santa Rosa, a la unidad sanitaria, el día martes. De 9 a 12 y media vamos a estar ahí, así que invitamos a la gente que se acerque sin turno previo para cualquier persona mayor de 13 años. Si se quiere sacar la duda, si quiere quedarse quizás más tranquila, en 15 minutos aproximadamente está el resultado. Y aquellas personas que den positivo para uno o para otro van a acceder al tratamiento o a los estudios confirmatorios para después poder acceder al tratamiento. Bien, a tu parecer, Alejandro, ¿qué importancia tiene este tipo de estudios y que se hagan con tanta ligereza, se puede decir? Y en general esto aporta una mejora notable. Hoy en día nuestro sistema de salud, como en todo el país y la provincia, está bastante saturado y conseguir un turno quizás para un control de salud lleva entre 1 a 3 meses. Eso se estira más si pensamos en el tiempo que tarda el resultado, sacarse sangre y sobre todo lo que implica el tiempo de esa persona, ¿no? De tener que ir 2, 3 veces a un hospital o a algún lugar para hacerse el estudio. Es importantísimo porque estas enfermedades, la idea es cortar la cadena de contagios y si uno no sabe que tiene quizás sífilis o si uno no sabe que tiene HIV, quizás expone también a otras personas o se está exponiendo uno mismo sin saberlo. Por eso es muy importante estas jornadas de detección rápida que permiten acceder a un tratamiento y un diagnóstico rápido y seguro. Y sobre todo optimizar el tiempo, ¿no? Tanto de las personas que acceden al testeo como el sistema de salud, que esto favorece muchísimo optimizar y efectivizar los accesos. El año pasado, ¿por qué lugares ya han pasado y cómo fue la respuesta de la gente? Bien, la primera jornada fue en Uribe Larrea, en nuestro hospital. Ahí tuvimos cerca de 18 personas que se acercaron, entendiendo también que Uribe es una localidad semi-rural, está más alejada. Después hicimos un segundo testeo en la localidad de Máximo Paz. Nos convocó una organización, la Asociación Civil con HIV Ezeiza, que trabajan ahí en Máximo Paz. Ahí se acercaron cerca de 30 personas. Y estuvo muy bueno porque había muchos jóvenes, se articuló con Envión, entonces fue muy, muy interesante esa experiencia. Y el 3 de diciembre fue en el Hospital Marcetti, fue la mayor convocatoria que tuvimos, cerca de 50 personas se acercaron a testearse y la recepción sobre todo de la gente fue muy buena, estaban muy contentos con el dispositivo, con lo que se ofrecía y sobre todo esto, gente que estaba yendo a dejar a los chicos a la escuela o que habían ido a buscar quizás algún turno o algo al Marcetti y pudieron ahí testearse rápido y sacarse la duda. Así que la idea de estar en Santa Rosa el 4 de febrero justamente es la misma, que las personas que estén ahí en la localidad se puedan acercar o gente de acá de Cañuelas también pueda ir a la salita de Santa Rosa a testearse. Esa es la invitación que estamos haciendo al público en general. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Se le hace una entrevista? ¿Ahí se le saca sangre? ¿Cómo es el mecanismo de Sí, paso? apenas llegan, se les otorga un número. A las personas se las llamas por número, no por nombre y apellido. Es muy importante acá el tema de la confidencialidad. Claro. Se le hace una entrevista por parte de la psicóloga o de la trabajadora social que tenemos en la parte de pretesteo, eso sería la consejería pretesteo. Después pasan a otro lugar con la enfermera, que es la que a través de un pinchazo en el dedo obtiene 1 o 2 gotas de sangre para el cassette, que es el dispositivo que detecta, y yo hago la devolución. O sea, una vez que a mí me pasa el resultado de la enfermera, que es alrededor de 10-15 minutos, se cita a la persona también por el número y se le termina de brindar cierta información, sobre todo que la gente conozca que hay unos dispositivos que se llaman kit post-exposición, que se ofrecen en los hospitales, que tiene que ver que hubo una relación sexual insegura o hubo un accidente a veces laboral, que puede ser estar en contacto con sangre o con fluidos, esa persona puede acceder a un kit en las primeras 72 horas de la exposición que permitiría que no se contagie, ni de sífilis, ni de HIV, son unos medicamentos que se otorgan y quizás es algo que no está muy conocido en general, estos kits post-exposición, es importante que podamos acceder a ellos, así también evitamos contagiarnos y después quizás contagiar a otras personas. ¿Estos kits gratuitos para el paciente? Sí, estos kits deberían estar en las guardias de todos los hospitales públicos. Algunas unidades sanitarias, en algún momento en Máximo Paz también hubo unidades enteras que tienen mucho flujo de pacientes, pero bueno, es importante también mantener actualizada esa información a la gente. En el caso de que no esté en una localidad, acercarse al hospital, que en general, al tener la farmacia, tienen mayor disponibilidad de estos kits. Así que martes en Santa Rosa, ¿a partir de qué hora? Martes 4 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar en la localidad de Santa Rosa, y es probable, posible, que el de marzo, el primer martes de marzo, es un feriado, así que lo vamos a hacer el segundo, vaya a ser en la localidad de Máximo Paz. Perfecto.